Buenas noches. Está usted en el programa México, el Árbol de los Mil Frutos. Vamos a iniciar nuestro programa con una pregunta. ¿Es México una nación? Si partimos de esta pregunta, ya estamos suponiendo varias cosas. Estamos suponiendo que existe algo llamado México, que existe algo llamado nación y que estamos tratando de establecer una relación entre estas dos referencias, México y nación. La pregunta, entonces, la repito, ¿es México una nación? En sentido lógico, estrictamente lógico, tal y como está formulada la pregunta, lo primero que debemos abordar es, pues, la clarificación del concepto nación. Es una palabra, un concepto muy difícil de definir. Sin embargo, se usa frecuentemente. En el contrato social que rige a los mexicanos, que es la Constitución, pues aparece el concepto de nación. Y yo creo que, si no en todas, en la mayoría de las constituciones, aparece tal concepto. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosa es una nación? La La pregunta la pregunta la podemos podemos también también remitir, remitir, pues, a la génesis de de la la palabra. palabra. ¿Cuándo se empezó a utilizar la palabra nación en este uso que podemos llamar contemporáneo? Todo parece indicar que fue en el siglo XVIII, cuando aparece en escena la palabra nación y aparece para distinguirla del Estado. Y después vamos a ver cómo incluso se relacionan estos dos conceptos. Y se habla, por ejemplo, de México como un estado-nación. Parece que, estrictamente hablando, lo dejo como un comentario nada más, cuando las monarquías poblaban el planeta, el término no se usaba. O por lo menos no se usaba como ahora se usa. Ustedes me dirán, ¿y cómo se usaba y cómo se usa ahora? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues de eso se trata el programa. Planteo como hipótesis que el concepto de nación es segundo en relación al Estado, que sería primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es posible hablar de nación sin hablar del Estado. Pero sí es posible hablar de Estado sin hablar de nación. Es así como se habla, por ejemplo, del Estado absolutista en muchas monarquías, o en regímenes dictatoriales, autoritarios. Entonces, ya vamos planteando algunas diferencias, llegamos al planteamiento de la pregunta como está formulada, que es una pregunta socrática, que apunta al aspecto ontológico Esto es al ser de México como nación. ¿Viste lo que significa que es una nación? ¿Es México una nación? Cosa que me gustaría decir es que una nación es un grupo social. De pensar a una nación sin referirla a un grupo social. ¿Qué grupos sociales que no puedan ser calificados como nación? Entonces, una nación es un grupo social. ¿Pero qué hace que un grupo social sea considerado una nación? En la literatura que he consultado, se dice, por ejemplo, que una nación participa de ciertas características. Por ejemplo, un lenguaje, una entidad política, esto es el Estado, un territorio, una religión, tradiciones, costumbres y descendencia común. En una primera mirada diríamos, pues sí, parece que todos estos ingredientes hacen posible concebir a una nación. Pero eso es ilusorio. Por ejemplo, ya que estamos problematizando a México como es o no es una nación, entonces, a partir de ese ejemplo, pues vemos que la nación mexicana o México como nación es posible concebirla sin que haya un lenguaje común, una lengua común. La Constitución reconoce como lenguas nacionales pues más de 60 lenguas. Entre ellas está el español, que es la lengua predominante. Pero también es oficial la lengua náhuatl, otomí, mixteca, zapoteca, etcétera, etcétera. Territorio. Pues también es un aspecto objetivo. Decimos que todos los que nacimos en este territorio llamado México, formamos la nación mexicana. Pues tampoco. Porque doy un ejemplo clásico de una persona, Chavela Vargas, que nació en Costa Rica y cuando se le preguntó cuál era su nacionalidad, dijo, soy mexicana. Y le dijeron, no, tú naciste en Costa Rica. Y su respuesta es clásica, ¿no? No, los mexicanos nacemos en cualquier lado. Lo tomo como ejemplo, porque entonces nacer en otro lado no elimina esto que... Muy buenas noches a todos. Estoy utilizando un poco aquí la tecnología a la que nos está acostumbrando el buen Coyomani para pues, interrumpir ya con todo. O más bien dicho, hacer un comentario acerca de lo que acabas de decir de Chavela Vargas, ¿no? Y de esas preguntas que giran en torno a esta palabra o este algo que acabas de decir. Se llama nación o llamado nación, ¿no? Sí, comúnmente se consideraba, y yo creo que hasta en la clase de civismo que tuvimos algunos, el privilegio de tener durante la secundaria, durante la primaria, incluso muy alejado ya, hasta cultura cívica, ¿no? Se le llamó en la secundaria. La nación era para ellos, como tú lo dijiste, bueno, lo que nos decían los maestros, lo que nos contaban, el territorio, la población y el gobierno. Yo recuerdo que había este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, si es que es el territorio, la población y el gobierno, o la forma de gobernar, que el gobierno se divide pues en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿qué parte o sea, de esto llamado México, que está gobernando? Los usos del lenguaje en Puebla eran distintos a los de la Ciudad de México, y los usos de incluso la lengua náhuatl entre la Sierra Norte, etc., etc. Eso me gustaba mucho. Que a lo que te estás refiriendo, Gonzalo, es al Estado. Y el Estado no es la nación. La constitución del Estado se hace, históricamente así ha sido, se hace a través de la fuerza. ¿Quién tiene el poder para sancionar, para castigar? Y entonces todos los que participan del Estado se someten a esa autoridad que tiene la capacidad para castigar, para someter, para hacerse obedecer, y por lo tanto, quien no obedezca puede ser castigado. La nación más bien apunta hacia el corazón. La religión, las tradiciones, las costumbres, esos sentimientos que permiten a la población controlada por un Estado, ¿sí?, armonizar su vida cotidiana. Entonces, digamos, el Estado estaría asociado a la cabeza y la nación al corazón. Eso es lo que quería. Sí, sobre todo por esto último que mencionabas sobre un documento, o más bien dicho, un evento importantísimo que se da sobre todo en el movimiento de independencia con José María Morelos y Pavón, cuando presenta precisamente estos puntos que recoge los sentimientos de la nación. Entonces eso me hizo pensar a mí que además del pueblo, ¿no? Y de una misma forma de gobierno o algo que que se puede decir que sea solamente el Estado, había algo más, ¿no? Es decir, no era nada más reglas, leyes, territorio, forma de gobierno, sino que había algo vivo que sentía, ¿no? Cuando yo escuchaba eso, decía, ¿cuáles son los sentimientos de la nación? Es decir, si estamos hablando de algo que es nación, es algo vivo. La nación no es algo quieto, no es algo inmóvil, más bien dicho, es algo que siente, que piensa y que se mueve, ¿no? Y de ahí nacen las revoluciones, ¿no? Y lo nacional tiene que ver precisamente con ese y poner ese énfasis, ¿no? En el sentir, no solamente en el pensar, sino en el sentir. Y a eso es a lo que también yo quería llegar, ¿no? A la importancia de estas expresiones que José María Morelos y Pavón expresa y que representan, no sé si sea la primera constitución del México independiente o el esbozo de una constitución y que se basa después, ¿no? Para ser la primera constitución ya del México independiente y que nos lleva a la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es México? ¿No? Y porque si partimos de la nación, es decir, de un pueblo que siente, que piensa, que razona, ¿qué es México? ¿Es solamente un territorio? ¿Es la gente que lo conforma? ¿Es efectivamente, como tú decías, un lenguaje que lo caracteriza, una religión? ¿Es lo mismo nación y México? Entonces ahí también hay como ciertas cuestiones que tendríamos que ponernos a pensar. Si México es algo, ¿es una nación? La pregunta es, ¿México es una nación? Eso quiere decir que nación y México son dos cosas totalmente distintas y que cuando ya se juntan forman algo nuevo, ¿no? Pero antes de saber que a lo mejor definimos nación, hay que saber también qué es México, ¿no? Y México es el nombre que se le da, pues, a un conjunto de, a un territorio en específico, ¿sí? A una cultura en específico, a una población en específico y que tiene una carga histórica que puede a lo mejor ayudarnos a entender mejor lo que es México, ¿no? También tiene una carga cultural y tradicional, ¿no? Y de ahí tantas preguntas y tantas palabras que pueden surgir que también se tienen que a lo mejor delimitar, ¿no, Toño? ¿Cómo ves? Que nos permita una comprensión filosófica. O sea, a partir de casos específicos, pero para poder llegar a cosas muy abstractas, como lo son precisamente los conceptos. Si el Estado lo definimos como un territorio con habitantes, con una autoridad política e instituciones, la nación tenemos que concebirla, además de todo esto, con algo más. Yo mencioné una lengua común, cosa que no existe, una entidad política, como es el Estado, cosa que sí existe, un territorio que existe, pero también va modificándose de acuerdo, pues, a los accidentes geológicos o a las decisiones políticas. Una religión, en el caso de México, no es una característica que pueda definir por sí sola la nacionalidad, como tampoco el lenguaje. Las tradiciones, pues no es difícil salir, por ejemplo, de las ciudades para encontrarse con grupos sociales, con otras tradiciones. Incluso dentro de la misma ciudad hay barrios con distintas tradiciones, costumbres igualmente. Entonces, ¿qué cosa es una nación? Lo que, ya que tomamos el ejemplo de Morelos, Sentimientos de la Nación ya presuponía la existencia del Estado, y el Estado era el Estado español. Ahí estaba. Todos formábamos parte del Estado español. ¿Y qué se pretendía en la independencia? Construir otro Estado que fuera diferente al Estado español. Por ejemplo, rompía con la monarquía absoluta, pero no con la monarquía, porque la primera propuesta de los insurgentes fue que México se convirtiera en una monarquía moderada o si se quiere, constitucional, con autoridades diferentes a las españolas, pero monarca al fin. O sea, el régimen estatal iba a cambiar porque la autoridad reconocida por los que en ese momento constituían la Nueva España iba a ser otra, otro rey. ¿Cuál fue el problema histórico? Que solamente había, con este principio de legitimidad política para ser reconocido como monarca, en las culturas, llamémoslas, indígenas. Ellos sí que conservaban dentro de su tradición monárquica a sus autoridades, que eran monarcas. Digámoslo de manera más sencilla, de sangre azul, con derecho a gobernar como reyes, como monarcas. Estaban involucrados en la lucha política, no eran indígenas. Eran o criollos, españoles nacidos en América, o gachupines, españoles nacidos en la península. Digámoslo así, de una manera tal vez hasta grotesca, blancos. Ellos son los que desarrollan la lucha para hacerse del poder que significaba la constitución de un nuevo Estado. Ahora, no había problema porque tanto el gobierno español como ese gobierno que se pensaba tenía que surgir con la Revolución de Independencia, aceptaban cuestiones tan básicas y que eran comunes, por ejemplo, la lengua española. Por ejemplo, la religión católica. Por ejemplo, muchas tradiciones que tienen que ver con el mundo católico. Las fiestas patronales, por ejemplo, que aún subsisten, a pesar de que ya llevamos más de un siglo de cultura laica, seguimos disfrutando de las fiestas patronales o parroquiales. En fin, sentimientos de la nación, y ahí está la clave. Una nación se construye con sentimientos. Y el principal sentimiento, es lo que yo estoy formulando, es ese sentimiento de amor hacia su autoridad política. El que la autoridad sea amada por su pueblo, que obedezca no porque tenga encima una fuerza que lo esté presionando, sino porque existe un acuerdo de que esto sea así y que además la fortaleza del pueblo se refleje en el carisma de la autoridad. ¿Y cómo? Porque la autoridad no es temida, sino es amada. Bueno, eran las propuestas que podemos llamar ideales de ese momento. Y termino rápidamente. Nos pasamos al 2024. ¿Qué es lo que está pasando en México? El Estado mexicano se ha transformado. La autoridad presidencial ha cambiado de características. De un presidente autoritario se está construyendo una presidencia democrática. Pero además la relación del pueblo para con su autoridad política o sus autoridades políticas, y aquí ya involucro, por ejemplo, al poder legislativo, se ha estado modificando. Pero además también se ha estado modificando la lengua ordinaria que usamos los mexicanos. Estamos construyendo nuevas tradiciones. Estamos intentando desarrollar nuevas costumbres más democráticas, más justas, por ejemplo. Y en el caso de la religión, pues ya no nos preocupa. Cualquiera puede tener la religión que quiera y no pasa nada. Concluyo. Esto que llamamos la Cuarta Transformación no solamente es un cambio de régimen político, sino es un cambio de la estructura nacional. Estamos construyendo los mexicanos un nuevo estado y, en consecuencia, una nueva nación acorde con ese nuevo estado. ¿Qué tradiciones? Pues también las estamos construyendo. La tradición de votar, por ejemplo, libremente, que antes no existía, ahora parece que se está convirtiendo en una tradición. El hablar de lo que uno quiera, tiene uno la libertad de hacerlo, que en el pasado no existía, pero que ahora se han abierto las puertas para que cada quien diga lo que quiera. Entonces, son aspectos de la vida cotidiana que me hacen pensar que estamos en el camino de la construcción. El verbo es importante. En el camino para construir un nuevo estado y una nueva nación. Y por lo tanto, se impone política, cultural, filosóficamente, ¿sí?, un cambio en eso que fusión. Entonces, creo que este proceso de reforma al poder judicial no es más que el inicio, el ensayo para lo más pronto posible llegar a un cambio constitucional que dé cuenta del nuevo pacto social y que tiene que ver con esta construcción que se está haciendo del Estado mexicano y, por supuesto, de la nación mexicana. Buenas noches. Ahorita que lo estoy escuchando, me hace recordar un poco mucho, cómo es que se fue construyendo, o por lo menos en cuestiones, por ejemplo, en este caso, una de las instituciones que tiene cierta ¿cómo llamarlo? Cierta virtud, sobre todo ahorita en estos tiempos, como por ejemplo son las familias, ¿no? Que son como el primer filtro para este tipo de identidades, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de nación y cuando hablamos de si la persona se va a sentir parte de, o no, en este caso, de México y sentirse como tal mexicano, ¿no? Entonces, sí, es cierto, estamos en una de instituciones políticas, instituciones que son influencia. Lo vimos ahorita, sobre todo en estos últimos 6 años, ¿no? Cómo es que la política ha sido un factor para esta revolución de las conciencias, como lo ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si las familias no permiten que estos mensajes se retroalimenten, se hagan parte, ¿no? de un lenguaje en común, muy difícilmente este se podría dar en cuestiones macros, ¿no? o sociales dentro del país. Y esto también corresponde mucho a que, bueno, México es, como ustedes ya han mencionado, ¿no? muy diverso. Incluso me acuerdo que en podcasts anteriores, hace ya muchos meses, cuando hablábamos sobre identidad, yo me acuerdo que decía, yo me asumo primero como cholulteca, después como poblano y ya después como mexicano, ¿no? Pero me decías, Toño, aún así te identificas como mexicano, sí, pues ahí está, ¿no? Entonces, si lo vemos por cuestión jerárquica, tendría que ser, por lo menos en tiempos actuales, mucho más fuerte este sentimiento o esta sensación de sentirse mexicano, pero para llegar a ese punto, sí se tiene que tener un proceso, uno de conciliación, ¿no? Por la cuestión histórica, porque ahorita, por ejemplo, en las mañaneras me he enterado de muchas atrocidades, ¿no? Que el Estado, y qué bueno que al principio lo diferenciaron, ¿no? De que no es lo mismo el Estado que nación, porque aunque el Estado debería, ¿no? De alguna manera, ser parte importante de la construcción, ¿no? En este caso, de lo que es ser México y para una persona o ciudadano que está dentro de este territorio sentirse mexicano, hemos visto que en muchas ocasiones hay acciones que difieren mucho de ello, ¿no? Y que incluso lo vimos ahorita en estas últimas elecciones, pareciera que el ser parte de esta nación tiene que cumplirse con ciertos estándares, ¿no? Y hablo específicamente de lo que hoy se denominan como, o se han autodenominado como de derecha, ¿no? Donde vimos expresiones muy soeces, muy polarizadas, ¿no? O sea, ellos sí hacían esta polarización, cosa que echaban la culpa a López Obrador, que era el que supuestamente lo hacía. Esta derecha reaccionaria lo que estaba haciendo era esto, ¿no? Intentar dividir, quebrantar, destruir, pues lo que se había hecho durante los últimos años. Y cuando me refiero a los últimos años, por lo menos desde el 2006 a la fecha, de lo que hoy podemos considerar como México, ¿no? Porque sí pienso que hubo, quizás de ese 2006, o entre el 2000 y 2006, sí hubo un cambio de lo que se percibía como nación, ¿no? A México, porque si vemos de ahí hacia atrás, sobre todo con esta simulación, aunque este sí fue un proceso en el que yo percibía, ¿no? En esos entonces, si no mal recuerdo, andaba por ahí de la secundaria o o preparatoria, no, sí, secundaria, percibía que sí se pensaba, ¿no? O se creía que México ya era diferente con la llegada de Fox al poder, ¿no? Esa frase del cambio, ¿no? Fue un poco su eslogan, ¿no? Su manita de en forma de V, ¿no? Haciendo orejitas de conejo. Pero de ahí a que se viera reflejado en la sociedad, fue todo lo contrario, ¿no? Luego vimos que no iba esto a ser una influencia para esta nueva construcción de la cual ya necesitaba la sociedad o sociedades, comunidades, porque si hablamos de México, o sea, si no existiera como tal este eje, es muy probable que hubiera cada rato quizás alguna dificultad incluso entre estados o regiones del país. A lo mejor hasta por cuestión geográfica habría dificultades entre muchas poblaciones, que las hay, pero que hoy se utiliza la política para que de alguna u otra manera haya entendimiento, haya esta construcción de que seguimos, a pesar de esas dificultades, siendo mexicanos, aunque, como al principio mencionaba, ¿no? Quizás en cuestión histórica sepamos cuáles son nuestras raíces, ¿no? A lo mejor alguien diga, yo soy maya, yo soy mexica, yo soy tarahumara, yo soy X, ¿no? Tlaxcalteca, yo soy, o sea, en esas partes de sus raíces, quizás en algunas muy profundas, en otras muy superficiales, pero que a pesar de esas diferencias, hoy vemos que se volvió de alguna u otra manera a este concepto de nación, cosa que se había de alguna u otra manera destruido, sobre todo a finales del siglo pasado, ¿no? Por ahí de los 70s, quizás al 2000, y que hasta apenas 30, 40 años después, más o menos de nueva cuenta comienza a quererse llegar a este objetivo que se inició, pienso yo, después de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, donde había estas grandes diferencias y se buscaba, ¿no? Esta unión para que de verdad se viera, ¿no? Como si fuera una nación. Hoy creo, pienso, que este ejercicio de una elección mucho más transparente, de la tecnología como una ventana, ¿no? De que aquellos temas que aparentemente antes eran como que muy privados, a pesar de que sean públicos, se han hecho cada vez más públicos y que se manejan conceptos que en su mayoría pues no eran, o una de dos, o eran totalmente ignorados, pero no de no saberlo. Quizás en algún momento en la escuela, en la universidad, en algún libro encontramos esos conceptos, pero no se le tenía un gran significado como ahora sí, ¿no? Como en el caso concreto de la soberanía, ¿no? De la democracia, la corrupción, etc., etc., ¿no? Que hoy nos hacen ver distinta la realidad de México, de lo que es ser mexicano. Y que eso ha ayudado y va a ayudar a construir pues una nación distinta, ¿no? Lo vimos ahorita en las elecciones. Y esto hace que los que se sentían, o sea, ni siquiera mexicanos, sino como dueños de México, pues estén ahorita frustrados, estén ahorita pues en otra realidad, yo le podría. Ya me atrevería a decir, en otra realidad, ¿por qué? Porque fueron de alguna u otra manera construidos viendo el concepto de México como algo fuera de y no siendo parte de, ¿no? De México, mientras se comenzaba desde lo más profundo de este territorio, pues a construir estos lazos que hoy permiten o han permitido que, primero ahorita con López Obrador y ahorita con la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, se pueda ver reflejado toda esa construcción que aquellos otros que se sentían dueños de México, pues de alguna manera creían tener controlado, creían tener de alguna manera dividido para que ellos tuvieran el control de lo que ellos pensaban que era México, y ahora se encuentran con que ese México es distinto, ¿no? Entonces, pienso que hoy, intentando responder parcialmente la pregunta, estamos muy cerca de que México comience a considerarse ya, sí, como una nación, de un proceso que quedó pausado, que quedó a la deriva, por lo menos los últimos 50, 60 años del siglo pasado, pero que no es que no se siguiera ese proceso, sino que se dio en un proceso más underground, ¿no? Y no tan visible, para que o no como pensaban, ¿no?, los que en ese momento tenían el poder, y que hoy, cuando se sienten héroes, ¿no?, y dicen, es que nosotros les quitamos las cadenas, es que nosotros, ¿no? Entonces, ellos pensaban, creían otra cosa, y vemos que eso que pensaban no existió nunca, ¿no? Porque la nación se estaba allí, ¿no?, inerte, esperando el momento para salir, y creo que en ese 2018 fue el gran estallido, y ahorita, sobre todo en esta última elección del 2024, pues nos hemos dado cuenta de que esta nación, si no es que ha despertado por completo, sí sabemos que está allí. Y yo me atrevería a decir que sí, México hoy por hoy es una nación. No sé qué opinen, compañeros. Ok. Pues bueno, miren. Sí, lo que estamos viendo es una transformación de aquello que habíamos considerado como nación a algo nuevo, ¿no? Es decir, una nación nueva. Lo cual nos... Lo que yo decía hace un momento, ¿no? Nos hace pensar en que tal vez también es un cambio de lo que consideramos México también. Es decir, no es que sea lo mismo, pues sí estamos construyendo un nuevo México. Es decir, cuando se mueve la noción, valga la expresión, ¿no?, de la nación, es decir, se cambia esa idea de nación, porque puede ser una idea, o sea, la base de un proyecto político, social, de Estado. Pero lo que se pretende hacer, ¿no?, como bien lo dijo Toño, es iniciar algo nuevo, ¿no? Es decir, resignificar lo que se ha hecho durante estos 6 años. Desde mi punto de vista, es resignificar concepciones que se habían quedado no solo en el olvido, sino se habían tenido connotaciones totalmente negativas acerca de la política, y que creo que aún siguen conservando cierto grado de negatividad, ¿no? Cuando hablamos de democracia, de libertad, de justicia, y lo que se pretende es no solamente resignificarlas, ¿no?, sino cambiar el rumbo de cómo se venía usando la palabra, pero también en el uso, ejecutando en la acción todo lo que la carga conceptual de estas palabras. En ese sentido, el proyecto de nación, es decir, la idea que guía hacia dónde queremos llegar, hacia dónde un conjunto de personas, sociedades, con una carga de tradiciones, que son diversas, pero que se tienden a unificar a través de esa idea, es precisamente se basa en que se transforme desde lo más profundo, desde el ser profundo de la nación, es decir, no solamente el Estado, de la forma de gobierno, sino que recogiendo precisamente ese descontento social, ¿no? Ese desánimo por la política, ese desánimo por la representatividad, o más bien dicho, ese descontento, ¿no? Hacia lo político, es que se empieza a construir algo, es decir, se toma como base el pueblo, es decir, la población que está dividida, que es diversa. Y digo que está dividida no solamente territorialmente, sino también en ideas, ¿no? Es decir, hay una división en lo económico, claro, ¿sí? En lo religioso, es decir, que no comparten las mismas ideales, sin embargo, lo que sí pretenden es, a lo mejor, ser, como bien lo dijo Toño, representados, o más bien dicho, que lo que sienten y piensan las personas acerca de aquello que los gobierna, haya una identificación entre eso que los gobierna, la autoridad en este caso, y el gobernante, ¿no? O aquel en que reside, el que da el poder de la autoridad, que es el pueblo. El hecho es que, para no a lo mejor irme tan lejos, poniendo el ejemplo a lo mejor de Coyomani, que acaba de decir Coyomani, ¿no? En esta visión tradicional de la nación mexicana que se tenía, no estaba contemplado como tal la diversidad, ¿no? Sino más bien dicho, se trataba de una figura, un molde, ¿no? A lo mejor con tintes supremacistas, es decir, superiores, ¿no? Superioridad, ¿no? Que era la idea hacia donde se tendría que llegar, ¿no? Pero en esta ocasión, con este proyecto nuevo de nación, lo que se pretende es llegar no solamente a romper con ese molde, con esa idea de perfección, sino más bien dicho con ir hacia un rumbo distinto, ¿no? No hay como perfección en la nación, más bien dicho hay como perfectibilidad, ¿no? Es decir, que tendríamos que llegar o buscar la mejor manera de llegar a un mejor estado, a una mejor, y por estado me refiero no solamente a un gobierno, sino más bien dicho a una forma de vivir, ¿no? De existir, y una forma que sea diferente a la que nos presentaron, ¿no? En la que el molde era, pues, lo superior, la autoridad estaba por encima de todo y que no había una conexión. Entonces, lo que busca la nueva nación o esta nación que se está fraguando, pues es precisamente esa representación entre el pueblo y la autoridad. Dice Toño, a través del amor y ya no del miedo, a través de la justicia social y ya no tanto de la violencia, porque sí, efectivamente, si nosotros nos ponemos a analizar cómo nacen los estados, sobre todo los estados, ¿no? O los estados-nación actuales, pues es a través de grandes guerras, ¿no? Y grandes conflictos, ya sean nacional, bueno, a nivel interno o internacionales, es decir, con otras naciones. Es decir, la pelea de los pueblos, ¿no? O la guerra entre los pueblos, o la guerra entre la misma población interna. Entonces, así es como se va dando, ¿no? Es decir, con un tinte de violencia, con un estira y afloja, y lo que se pretende ahora es totalmente distinto. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, Y eso es a lo que también, no sé si Toño quisiera ponerlo en hincapié, es que hay algo que guía este nacional, este nuevo proyecto de nación, ¿no? Que es algo que a lo que no se había apostado mucho, porque los proyectos políticos e incluso la política en sí misma, como que presentada, ¿no? Desde la tradición, no tiene este aspecto ético. Se deseaba que los proyectos políticos tuvieran como tal una parte ética, ¿sí? Y no había como tal, ¿no? Un proyecto hasta, yo creo que hace 6 años incluso se pensaba, decía, no, ¿cómo? ¿Me escucho todavía? Sí, ¿verdad? Ah, es que sí hubo como una interferencia. Sí, sí me escucho. Sí, te escuchamos. Gracias. Entonces, hasta hace poco la ética y la política en México, como que hay una relación estrecha, y me refiero sobre todo por algo que tal vez no es muy visible, o que tal vez se ha de tomar al loco, ¿no? A aquel que se lo propuso y se le tomó como una locura, una iniciativa pues disparatada, ¿no? El hecho de que haya un humanismo, es decir, dentro de la política se vea por una estructura, o cómo llamarlo, que se vea más bien antes de cualquier interés, haya un valor superior al interés propio, ¿no? Entonces, y que nos haga reflexionar si todo lo que hace el político en este sentido, ¿no? El político que pretenda el poder, que por antes de sus intereses esté el interés de, no de la mayoría, sino del pueblo. Es decir, el conjunto total de la nación. Es decir, que los intereses de la nación estén por encima de los intereses de los particulares, ¿no? Entonces, eso sí es como algo interesante, ¿no? Cómo se amalgaba la política y la ética en este proyecto que ya lleva 6 años, o va a cumplir 6 años, pero que es una lucha constante y que se esperaba desde hace más de 30 o 50 años, ¿no? Y que no se había podido dar porque había un modelo, pues, totalitario, ¿sí? En el sentido de que había un solo partido, ¿sí? De que había una sola visión, de que no había como tal un horizonte amplio, ni tampoco un abanico de posibilidades, ni tampoco había como hacia dónde elegir, ¿no? Se dice ahora que va a pasar lo mismo, es decir, que solamente se va a quedar bajo una sola visión, que no va a haber parcialidad, es decir, que en ese proyecto de nación, en ese único movimiento, ese único partido, se va a suceder algo que no es el diálogo, ¿no? Es decir, que todo lo que salga o entre al partido, no va a haber como tal una oposición, puesto que ya ganó la mayoría en las diputaciones, ¿no? Y también tiene mayoría en el Senado. Y lo que hemos visto los últimos días es que sí hay un contrapeso todavía, ¿no? Una oposición, incluso dentro del mismo partido, que invita a reflexionar al pueblo, que es el representado de ellos, y también a todos aquellos que están al pendiente de la política sobre las decisiones que se toma o no se toma, aún no entrando el gobierno recién elegido, ¿no? Es decir, todo eso es interesante, ¿no? Cómo se está dando esa polaridad con la finalidad, pues también de ver que dentro de esta diversidad que hay en la nación, puede haber un punto de reunión y de encuentro de voces, aunque no se tenga un mismo lenguaje, sí hay una representatividad y sí hay como un eco de la voz de ese lenguaje, ¿no? Y que cada que se cosa que se construye dentro de ese mismo o dentro de esos círculos, por llamarlos así, de tradiciones, de culturas, convergen a la par de un destino, de un objetivo, ¿no? Y que es salir de lo tradicional y abogar por algo nuevo, que creo que no es un fenómeno único en México, y que creo que es un fenómeno que se está replicando, incluso México es antes, ¿no? Pero que se está dando en naciones o en otras naciones como Francia, España, incluso en Estados Unidos, ¿no? Vemos una política desgastada, una nación pues que pide a gritos una renovación, y también un país, ¿no? Una concepción del país que se renueve, ¿no? Es decir, no solamente en Latinoamérica, en Europa, en Oriente, en el norte de América. Es decir, hay un movimiento que precisamente nos invita a pensar o a reconfigurar el concepto de nación como tal, ¿no? Y no solamente del gobierno, sino más bien dicho del mismo pueblo. Y eso nos permite pensar también en qué es, o esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser mexicano? ¿Qué significa México? Si hay algo llamado México, ¿qué es eso llamado México? ¿Y cuál es el proyecto que ahora se pretende? Porque si había un México anterior y hay un México actual, nos hace pensar en una tradición, claro, histórica que se ha renovado, pero también que se ha contado, o más bien dicho, transmitido a través de generaciones, y que en la actualidad estamos tratando de formar, ¿no? De transformar y de reconfigurar esa noción que se tiene de México, ¿no? Que efectivamente, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, México no existió sino hasta el siglo XX, ¿no? Anteriormente había muchas cosas, ¿no? México como lo conocemos actualmente, ¿no? O esa concepción de México, no estaba y no existía incluso al inicio, ¿no? Del México independiente, mucho menos en el México de las reformas. Y en el México de la Revolución, pues tampoco. La noción que tenemos actual de México no es la misma de esos momentos de la historia. De todas estas confrontaciones de ideas que dan pie a pensar en algo llamado México. Toño, ¿quieres participar? No, era yo. Nada más quería complementar un poquito esto, porque pienso que ahorita que mencionabas lo de la ética, o sea, esta parte de cómo o por lo menos lo que he entendido durante estos programas, es como esta manera de ver, ¿no? ¿Cómo es que uno quiere que se construya, ¿no? la realidad de alguna u otra manera? Y esta construcción, que me atrevería a decir que comenzó por lo menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues tomaba como base mucho el no, o más bien ver el concepto de nación como un gran peligro. ¿Por qué? Porque habíamos visto que este concepto lo había utilizado, o por lo menos es lo que yo tengo entendido un poco en cuestión de historia, lo había distorsionado un poco Hitler, ¿no? En su momento, ¿no? Pero me he dado cuenta que ha sido tan apasionante para muchos, ¿no? Que incluso decían que tenía buenas técnicas para dirigirse a las personas, el hablar rápido, el hablar con un tono imperativo, el tener claras las palabras, la postura tanto facial como del cuerpo, etc. O sea, se hicieron un montón de teorías y de ahí métodos y de ahí metodologías que han llevado incluso a la construcción de los tipos de líderes y etc, etc, etc, ¿no? Y entonces, a mí me ha llamado mucho la atención esto desde que comencé a estudiar esto de la del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, de lo que tiene que ver con la cuestión de las intenciones, etc, etc. Que aquello de lo cual no estuvimos, entre comillas, ¿no? O no estuvieron de acuerdo, o que vieron que era como algo negativo, ¿no? En este caso, todo lo que hacía Hitler, ¿no? Después se convirtió en algo positivo, principalmente para las organizaciones, ¿no? Y lo que sí he visto es que, por lo menos de los años, casualmente, de los años 70, 80 a la fecha, si un territorio se autodenomina soberano y aún peor, se siente todavía como una nación, pareciera que esto puede ser contraproducente para, sobre todo, aquellos que quieren mantener una hegemonía sobre otra, que en este caso podría ser una nación africana, asiática, europea, latinoamericana, quien sea, y que necesitan fracturar todo el tiempo para que se mantenga un sistema, ¿no? En el cual estamos viviendo actualmente y que se está derrumbando a pedazos. Y ahorita con todos los conflictos que están pasando en Europa, a excepción ahorita de las elecciones de Francia, de España siento que es una simulación, pero bueno, digamos que está gobernado por coaliciones, ¿no? De partidos de izquierda, por lo menos en el papel, ¿no? Pero bueno, va. Pero ahorita, viendo cómo es que han expulsado a ejércitos franceses, portugueses, estadounidenses, y podría mencionar a otros países más, ¿no? De África, ver cómo es que no se deja amedrentar India, China, ahorita por cuestiones económicas y también por cuestiones bélicas, ¿no? En el que se está involucrando o se están intentando involucrar para poder hacer algo distinto, ¿no? A lo que es el uso del dólar, porque como ya pasó este acuerdo, ¿no? Del petrodólar con Arabia Saudita, este año apenas hace, creo que fue el 22, 23 de mayo que se acabó ese acuerdo, pues ahorita muchos están buscando retomar esta cuestión de qué es una nación. Y ha hecho que este despertar, como bien mencionas, se vea en varias partes del mundo. Y esto no conviene, ¿no? Y no le ha convenido. Y afortunadamente, como se está dando tan fuerte, que ahorita Francia ya despertó, ¿no? Vamos a ver si esto comienza a reproducirse en otros estados, ¿no? Como por ejemplo el alemán, ¿no? Que aunque pospuso, ¿no? Después de las elecciones de los eurodiputados, ¿no? Pues vamos a ver si, viendo el ejemplo de Francia, cuando Schulz diga, bueno, pues ahora sí, después de un año, aunque debería de haber hecho elecciones en estos días o en estos meses, dijo, no, pues me espero hasta el 2025-2026, bueno, pues ya vamos a ver cómo reacciona la gente. La gente ya está en las calles. Esto que se veía antes de la pandemia, que comenzó ese proceso antes de la pandemia y que casualmente se detuvo todo por este virus, pues ahora se comienza a retomar y pienso que este concepto de nación cada vez está más y más y más y más fuerte y es lo que quería mencionar. Para la hegemonía mundial que, ya ni me atrevería a decir si es mundial porque nada más es Estados Unidos y Europa y si vemos, no es ni un 2/3 de la población en todo el mundo, pero ellos se sienten o nos hemos creído por tantas décadas que pues, ellos son los que manejan a todo el mundo y sí lo hacían. Pero ahorita en estos últimos años hemos visto cambios interesantes. Este concepto de nación fue peligroso en las últimas décadas. Y pienso que por eso, ahorita que hacen esta pregunta de si México es una nación, ahora podría decir que sí, porque por lo menos en gobiernos anteriores, pues eran sumisos, obedientes, subordinados a lo que dijera Estados Unidos, y por lo menos en este gobierno con López Obrador, aunque sí hay cosas en las que vemos sumisión, bueno, lo vemos en quizás en la parte política y quizás en la parte, pues digamos, de relaciones exteriores, ¿no? Por este acuerdo geográfico y económico y casi casi cultural, pero en realidad no es tan fuerte como sí lo fue, por ejemplo, con Peña Nieto, como sí lo fue con los gobiernos panistas de Calderón, de Fox, ¿no? De Zedillo, ni se diga de Salinas de Gortari, ¿no? Y de ahí de los años 70, pues hubo todavía más. Por lo menos podríamos ir hasta Lázaro Cárdenas para acá, ¿no? Hasta Calderón y de allí Peña Nieto, pues digamos que le puso la cereza al pastel. Entonces, este concepto de nación, afortunadamente, comienza a retomar fuerza, se comienza a reconstruir, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y qué bueno que se está dando en México, porque fue, yo creo que ese que comenzó junto quizás por ahí con Venezuela, por ahí con Brasil, que están en un proceso tardío, pero pues ahí la llevan, ¿no? En el que, insisto, esto es peligrosísimo. Y vamos a ver reacciones en cuestión económica, en cuestión política, en cuestión social, en el que pues vamos a ver grandes cambios, siempre y cuando, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? No queramos seguirnos engañando de que solamente unos cuantos son los que construyen, digamos, estos conceptos, sino que quienes los construyen son las mayorías y que estos, cuando llegan a ser teorizados, pues entonces comienza a tomar otra fuerza distinta y vemos que este proceso se dio en esos últimos 6 años. Tenemos que modificar, así como se modificó mucho esta pirámide, ¿no? De arriba hacia abajo, como decía López Obrador, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Pues ahora, después de barrer, hay que dejar pasar la gran cantidad de información, de conceptos que ya están modificados, pero que nunca se dejaron pasar, ¿no? Hacia cúpulas, hacia poderes de la misma nación, en este caso hablando de México, y que podrían ser muy importantes para México, pero muy peligrosos para otros actores fuera de México, ¿no? Y puede ser tan atractivo para los de afuera como para que se reproduzca o se tome ejemplo, como México toma ejemplo también de otras naciones, pero hay algunos que, si vemos, y me atrevería a decir aquí, por ejemplo, Estados Unidos, si ellos se hicieran esta misma pregunta, yo me atrevería a decir que tendrían unas respuestas muy distintas a las que podríamos llegar nosotros en este podcast y quizás muchas otras personas que se llegaran a preguntar esto, probablemente tendrían conclusiones muy negativas, ¿no? En cuanto al concepto de nación. Para mí, México ha comenzado o reiniciado este proceso que le fue negado, insisto, desde finales del siglo pasado. Nada más quería mencionar eso, que el concepto nación es muy peligroso en el contexto en el que estamos actualmente. ¿Desde cuándo empezó a verse de esa manera, ¿no? Peligroso. A lo mejor tú mencionaste a Hitler, pero no sé si Hitler, en realidad estaba haciendo un mal para el mundo. De hecho, muchas instituciones que tenemos en la actualidad, o muchos programas que tenemos como el Infonavit, pues nacen del nazismo, ¿no? Es decir, de ideas nazis, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo ese mismo nazi, esa concepción de nación, ¿no? Se fue borrando poco a poco. Y creo que sí fue gracias a una guerra fría que hubo entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sin embargo, el intento de hacerlo por México, desde México, ¿no? Nos remite a algo que México siempre ha tenido, yo digo, ¿no? Un ¿cómo se llama? Un sentimiento arraigado hacia sus tradiciones, ¿no? Sin embargo, son tan diversas. De hecho, se creó el mismo culto hacia nuestra nación, ¿no? Es decir, es la conjugación de varias tradiciones, pero que se ensalzan, y eso se da a partir del siglo, desde mi perspectiva, o sea, desde a partir del siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI, con lo que llevamos del siglo XXI, se han perdido muchas de esas tradiciones, ¿sí? Se fueron rezagando para abrirnos al mercado internacional, ¿no? Y claro, ¿no? A las ideas internacionales de un hombre universal, pero que una vez más nos remite hacia algo. Incluso lo económico nos remite otra vez a ponernos a pensar sobre qué somos, quiénes somos, ¿no? Y ese quiénes somos se remite hacia de dónde venimos, ¿no? Es decir, hay una pregunta metafísica anterior, ¿quién soy? ¿No? Y ese quién soy tiene respuestas, ya ha tenido respuestas, ¿no? La historia misma nos lo ha dado, ¿no? Es decir, ¿qué es esto llamado México? ¿Quién es México? ¿No? Ahora, ¿qué es esto llamado México? ¿Qué es lo mexicano en sí? Nos permite, a lo mejor, esa reflexión nos permite proyectarnos de lo que somos hacia lo que queremos ser también, ¿no? Y cómo llegar hacia ello. Son preguntas metafísicas, ¿no? Que tal vez no se ha analizado a profundidad porque no se había tenido esa necesidad, ¿no? de preguntarse quién se es. Si tú vas a otras naciones, el alemán no se pregunta por qué es alemán, ¿no? Porque no hay una confusión entre si yo soy antes pues las tradiciones prehispánicas o la combinación de lo prehispánico con lo español, y de lo español con otras naciones, de lo oriental. Es decir, nosotros y la humanidad en su conjunto, las sociedades y las naciones, son producto de una mezcolanza cultural, ¿no? Que se identifican, o que más bien dicho se reúnen a través de precisamente estas leyes que emanan del pueblo. Los sentimientos de la nación precisamente lo que pretendían era eso, ¿no? Emanar de ese pueblo al buscar algo que los constituyera o que los unificara para tener autoridad ante el mundo, ¿no? Es decir, verse distintos, pero poder platicar y conversar con los demás, ¿no? Ponerse a la misma altura de otros imperios, que en ese momento había muchos imperios, como el español, el francés, ¿no? Y que invitaban precisamente a esa pregunta de quién soy, invitaba precisamente, ¿qué es México? ¿No? ¿Qué es México? Es algo, esa pregunta metafísica nos llevaría a respondernos a nosotros mismos qué queremos ser, realmente, en ese sentido, y cómo queremos serlo. Entonces, esas preguntas interesantes nos constituyen a nosotros, nos dan identidad, nos identifican. Hay algo que también me llama la atención de esta nueva perspectiva política global, que es la percepción soberanista, ¿no? Es decir, que dentro de una nación hay algo llamado autoridad o soberano, ¿no? Que ya no es solamente el gobierno, sino más bien dicho es aquello que autoriza, o más bien dicho que establece las reglas, o que más bien dicho es la máxima representación de un valor, ¿no? Y en este caso el valor de México, pues es, se podría decir, no sé, Toño, a lo mejor podría ser la paz o la armonía que se pretende, a la que se pretende llegar en México, y esa paz y armonía como visión o como fruto de algo que tú ya habías mencionado, ¿no? Del amor, ¿no? Y por armonía me refiero también a una relación estable, ¿no? En donde todos los participantes, todas esas diversidades conjunten, ¿no? Para un mismo fin, es decir, para llegar a un mismo fin, sostenerlo y renovarlo cada que se necesite, sin necesidad de la violencia. Sin necesidad de la violencia bélica, para ser más exactos, ¿no? Que México es muy violento, claro que es muy violento, pero esa palabra de soberanía del pueblo nos hace pensar en que precisamente por encima de todo, incluso de la violencia generalizada y difundida por los medios de comunicación, está algo más, que es un discurso de paz y armonía que emana del mismo pueblo. Es decir, no todo el tiempo somos violentos, claro que sí, hay violencia, es innegable, pero a lo que se pretende llegar es precisamente a un pueblo armónico. No sé cómo veas esto, Toño, ¿cómo vamos? Algunas cosas que se han planteado aquí, pero me hace recordar que en el campo de la filosofía ha habido avances, por ejemplo, en el terreno de la filosofía política y filosofía de la educación, a tal grado que no pudiera entenderse la política sin educación, porque son muy similares. Tienen una estructura, tanto la educación como la política, muy similares, casi idénticas en cuanto a estructura conceptual. Y comenzaría diciendo que ese parecido tiene que ver con que tanto la política como la educación tienen un sentido. O sea, es un andar para algo, para alcanzar algo. Se manejan, por ejemplo, objetivos, metas, en un terreno, tanto en un terreno como en el otro. Y entendiendo esto así, por una pregunta que acabas de hacer, Gonzalo, en tu intervención penúltima, de que ¿cuál será la intención que guía lo que está pasando en México? Y me vino a la memoria que en el 2004, por ejemplo, el que es hoy el líder de este movimiento que se llama Cuarta Transformación, publicó un libro en el 2004 que lleva este título: Un proyecto alternativo de nación hacia un cambio verdadero. Proyecto, O sea, es algo que define una intención, una serie de propuestas que llevan un sentido. De nación, ¿cuál es el sentido? Construir algo distinto a lo que existe ahora. Y en aquel entonces se hablaba de un cambio verdadero. Hoy se habla de una transformación. ¿Guiada por qué? Pues por un proyecto que en el 2004 estaba, digamos, un poco miope en cuanto a sus inspiraciones, sus ideas fuerza. Hoy se habla del humanismo mexicano, que es un concepto mucho más amplio que el de simple proyecto. O para decirlo de otra manera, es una propuesta que va más allá de lo que en el 2004 López Obrador se planteaba como un proyecto alternativo de nación. O sea, ya desde el 2004 había una intencionalidad política para sustituir lo existente por otra cosa. Y dicho en pocas palabras, esa transformación tenía que ver con el Estado. Hay que transformar el Estado, pero no quedarse en esa transformación del Estado, sino transformar a la nación también. Eso en el 2004. Y en el 2018 se presenta en noviembre, precisamente en una efeméride de pues la guerra revolucionaria, ¿no? De principios del siglo XX en México. Y se reúne Andrés Manuel López Obrador con todos los simpatizantes, su equipo de trabajo, sus funcionarios, en el Auditorio Nacional. ¿Y cuál es la idea fuerza que se expresa en una gran manta, o digamos más bien una gran lona, que dice lo siguiente: Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. O sea, algo que se está presentando como proyecto distinto, eso nos lo señala, alternativo, ¿de qué cosa? De nación. Se trata de construir, entonces se convoca a la construcción, de participar en la construcción de una nación. Esta idea de transformación, y sobre todo cuando empieza a construir un nuevo lenguaje, este líder, pues nos hace ver que contempla todas esas cuestiones profundas que son filosóficas, como lo han dicho ustedes. Una concepción de sociedad, una concepción de hombre, una concepción de futuro, de presente, y que en filosofía pues se conoce como metafísica, porque se pregunta por el pasado, el presente y el futuro, pero se ofrecen propuestas posibles para construir un mundo posible, una nueva nación posible, porque el camino hacia ese objetivo no es fácil. Ahora se habla del segundo piso de la cuarta transformación. Y vean el juego de números. Cuarta transformación como que nos remite a un tiempo lineal, del pasado hacia el futuro. Pero una nueva un segundo piso, pues ya modifica la perspectiva. No solamente es una línea que va del pasado al futuro, sino también una perspectiva que apunta hacia arriba. Segundo piso, tercer piso, tratando de señalar que ese futuro pues tiene que seguirse construyendo. No hay todavía una nación como la que se propone este proyecto de la Cuarta Transformación. Ya están puestas las bases. Y una de las bases más importantes desde mi punto de vista es que nos convoca a dejar de ser sumisos. Recuerdo una tira cómica que existió en el pasado reciente que pintaba a los mexicanos como agachados, subordinados, sumisos. Y para romper con esta actitud de que éramos casi nada frente a otras realidades, otras naciones, y que el Estado mexicano tenía que ser sumiso porque no podía enfrentarse a la violencia que otros estados pudieran ejercer sobre él, y principalmente los Estados Unidos. Entonces, se convocaba desde esa tira cómica a que pues reflexionáramos sobre esa actitud, que incluso es una visión filosófica planteada por Samuel Ramos, ¿no? En su libro clásico, donde pues una y otra vez reitera una característica psicológica del mexicano, ¿sí? Que es precisamente el complejo de inferioridad. Y el sistema se encargó de divulgarlo, incluso desde esa esfera filosófica, pues para efectivamente lograr su propósito. Acepten su realidad de que son, deben obedecer a otras fuerzas más allá de eso que han construido y que es muy débil, que es su estado. Impedir el sentimiento nacional era también una tarea. Mantenerse desunidos. No hay propósito para el futuro más que el de seguir sometidos. Entonces, desde el 2004, ya hay un liderazgo político que está planteando una nueva visión de un mundo posible, que tiene que ver con la transformación del Estado y una transformación de la nación, ambas cosas. Entonces, si la pregunta, ¿México es una nación? Sí, pero es una nación que nos negamos los mexicanos a seguir sosteniendo. Y para que este proyecto político tuviera éxito, y ya mostró lo exitoso del proyecto en dos ocasiones, en el 18 y en el 24. Se ha estado organizando un nuevo estado donde la relación de obediencia y mandato se está transformando a una velocidad, yo diría, vertiginosa. Y tan obediente fue el pueblo ante la autoridad de su líder, que cuando se propuso una mayoría calificada para el Congreso, pues muchos dudaron de que fuera posible. Los resultados nos muestran que efectivamente se dio. Esa respuesta política, de ese mandato político, de ir a las urnas y votar para hacer posible, ¿sí?, la reforma al poder judicial, ¿sí?, fue un hecho, es un hecho. Y acompañando ese hecho a la reducción de esa oposición que lo que defendía era una nación con características muy peculiares, violenta, clasista, racista y corrupta. Ya forma parte incluso del lenguaje cotidiano de muchos mexicanos. Son los enemigos a vencer este tipo de relaciones. Y se tienen que vencer porque la idea futuro es construir una república, una nueva república, sin corrupción, sin violencia, sin clasismo, sin racismo. Y fíjense, el valor de la idea de república, el valor de la idea de libertad, hay que hacerlo sin violencia, discutiendo, participando, y hay que mostrarlo de manera pacífica en las votaciones, donde las reglas están establecidas para que las mayorías definan el camino a seguir. Claro que hay resistencias, y en este camino a seguir, pues se está transformando el Estado. El Ejecutivo ya no tiene las características que tenía en el pasado. Por lo menos ya renunció explícitamente al uso de la violencia como un mecanismo legítimo del Estado. Entonces, con esa sola propuesta y decisión y voluntad de no usar la violencia, hay una transformación del Estado que, vuelvo a repetir, todos los estados estaban fincados en ese recurso de usar la violencia para que la población obedeciera. Y al combatir en el discurso, todavía falta que en la vida cotidiana cada quien aporte su parte de eliminar la violencia, el racismo, el clasismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya está. Incluso es, yo creo que la parte más profunda de la última elección. Se votó no solamente por el Plan C, no solamente para que se reformara el Poder Judicial, sino fue una manifestación de que efectivamente hay que hacer a un lado estas cosas que he mencionado: violencia, racismo, clasismo, discriminación. A tal grado han ocurrido estas transformaciones culturales, tradicionales, que incluso una bandera de la que, digamos, se han aferrado y siguen sosteniendo y tienen todo el derecho de hacer, que es la defensa de la familia, tal y como tradicionalmente se concebía, hoy se han abierto nuevas posibilidades. Esta democratización de la vida, haciendo a un lado la violencia, el racismo, etcétera, etcétera, etcétera, se dan en cuestiones tan evidentes como la posibilidad de que si hay personas con preferencias sexuales no mayoritarias, también tengan derecho, incluso tienen derecho a ocupar una curul y un escaño en el Congreso, así como los indígenas. ¿Que hacen trampa, se hacen trampas todavía? Pues sí, pero ya están planteadas la intencionalidad política, que vuelvo a repetir, ya dos veces ha sido avalado, en el 18 y en el 24. Yo creo que la próxima elección del 27, la fuerza de este movimiento de transformación va a ser más evidente. ¿Quiénes se resisten? Pues todos aquellos que tenemos costumbres, tradiciones y que incluso sostenemos valores religiosos, que niegan todas estas posibilidades. Por eso es que el valor del laicismo es algo que maravilla en el mundo, el laicismo mexicano. Y esta apertura a considerar a los, por ejemplo, a los sexualmente notables, porque ha cambiado el concepto de familia. Incluso diría que las instituciones de educación pública, ¿sí?, han hecho posible el cambio de las relaciones existentes entre las clases. Y es evidente por la apertura de las relaciones sexuales, la promoción del preservativo, ¿no?, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, no se niega una condición natural, que es esta potencia sexual a cierta edad, pero el Estado está encargado de que, no de prohibir, sino de que se haga, pero que no necesariamente signifique, por ejemplo, embarazos no deseados. Y muchos presumíamos de la promiscuidad de los 60s. Bueno, no nos queda más que eso, de presumir. Pero hoy es más que evidente que existe. Y eso rompe con esta estructura clasista de la sociedad mexicana. Y harto evidente es lo que pasa en las escuelas. Y yo digo que en todos todo el sistema escolar, que ha posibilitado precisamente este tipo de relaciones. Entonces, es una visión de la cuarta transformación que da cuenta de la historia. Cuarta, uno, dos y tres y cuatro. Que da cuenta de un mundo posible que hay que construir, con la propuesta de una nueva república y de que hay que ir ascendiendo en esto que son los objetivos que queremos concretar políticamente y que están formuladas éticamente, porque el proyecto alternativo de nación es una propuesta que en el fondo es ética. Nos están proponiendo, o se está proponiendo, una nueva condición social con valores, donde se haga prioritaria pues las relaciones de justicia. Por eso no es tampoco de segundo orden la reforma al poder constitucional. Es una reforma al Estado, porque se está reformando al tercer poder del Estado. Y se está alentando la discusión sobre cómo concebimos las relaciones justas. ¿Qué entendemos por justicia? No solamente como un ideal, sino como algo que se concrete en nuestra vida cotidiana. Entonces, si es mexicano o no, yo creo que ya es de segundo orden. Si nosotros desde lo pequeño, que es México, podemos realizar esto, que incluso hasta, vuelvo a repetir, filosóficamente se nos decía que no era posible, que teníamos que ser sometidos, que la cultura europea estaba por encima, que el poder estatal, por ejemplo, de Europa y de los Estados Unidos estaban por encima y que no nos quedaba otra cosa más que obedecer. Eso poco a poco se ha ido eliminando. Y de ahí que se habla de una revolución, y es la única parte en la que encontraron el discurso la palabra revolución, revolución de las conciencias. Cambiemos nuestra forma de pensar en relación con los demás, pero también es muy importante la autoconciencia. Ya estoy medio hegeliano, ¿no? La autoconciencia, o sea, la conciencia que tenemos de nosotros mismos, está en marcha esta transformación que implica sobre todo este cambio de actitud de que podemos aportar a los demás seres humanos cosas que éticamente tienen un mayor valor y que además tenemos que reflejarlo en nuestra vida cotidiana, o sea, en la moral de los ciudadanos. Y termino, ya que comencé hablando de el parecido de lo político con lo educativo. Y de ahí que los jesuitas hayan dado marcha atrás a este proyecto de educación de valores, aunque otros siguen insistiendo en esto, ¿sí? Que los valores apuntan hacia la transformación personal. Hoy se está promoviendo una cultura de virtudes cívicas. O sea, mejórate no nada más a ti, sino mejora las relaciones que tienes con los demás. Entonces, este cambio de énfasis de poner en lugar de los valores personales las virtudes cívicas, ¿sí? Es un elemento para mí de mucho más importante que otras cosas, que bueno, por supuesto, porque apuntan a cosas más abstractas y de largo plazo, que se ven ahora más importantes como son las cuestiones coyunturales. Pero este proyecto de alternativo de nación está en marcha. Yo creo que para el 27, la estructura del Estado y las relaciones entre los ciudadanos habrán variado, pues de manera tal que pueda ya vislumbrarse que esto ya no es posible detenerlo. Ahora, si nos vemos cómo se va a reflejar o cómo se está reflejando esto en la estructura del Estado, termino diciendo, la gran crisis del sistema de partidos que involucra a Morena mismo nos está dando las pistas. Se tienen que hacer discusiones, reflexiones, incluso sobre la noción que tenemos de partido político. ¿Es posible un partido que lo sea sea el todo? O sea, podemos hablar de un partido hegemónico, pero el único partido es un sinsentido. Pero lo que hemos reivindicado o se reivindica en este proyecto no es el poder del partido, sino es el poder del movimiento. Y el movimiento se está asociando siempre con el pueblo, con la gente común y corriente. Y termino señalando que este proyecto ha encontrado un instrumento para socializar un nuevo lenguaje, una nueva perspectiva, que son las mañaneras. O sea, es interesante, ahora que salí a pueblear el fin de semana, muy interesante las notables diferencias que hay entre cierto pesimismo urbano con un optimismo, yo no digo rural, porque ya no hay, digamos, estas características rurales que había a principios del siglo XX, pero de personas que viven en poblaciones muy pequeñas. A lo mejor para alguien urbano, 3,000 pesos mensuales no sea mucho, pero para millones, 3,000 pesos mensuales extras por individuo es un cambio notable. Entonces, por el estímulo material, se está transformando la tradición espiritual. Porque ese bienestar que han percibido ya no lo van a perder. Y estoy hablando de 3,000, pero cada mes, cada familia de adultos mayores, si hay dos adultos mayores, son 6,000 pesos. Y si hay una beca para un joven de esa misma familia, o sea, a lo mejor para muchos, ay, no, es poco. Pero para millones les ha cambiado la vida de manera sustancial. Entonces hay aquí, yo sí lo veo notablemente, cierto pesimismo urbano con un optimismo semiurbano de una población en mayor número, que además hay mitos que en la última elección se cayeron por completo. De que los jóvenes iban a participar poco, participaron. Que iban a votar o por Movimiento Ciudadano o por el PAN, no. La mayoría votó por Claudia, ¿sí? El estrato de mayores ingresos también se dividió. Muchos votaron por Claudia, o sea, por la transformación, por continuar con esta visión y aplicación de esa visión a la política de todos los días. Entonces, no solamente, o más bien, los votos debemos resignificarlos, no son solamente votos. Son una visión filosófica de hacia dónde queremos marchar, cómo tenemos que hacerlo y cómo podemos evaluarnos para saber si estamos en lo correcto. Gonzalo. Decir muchas cosas tan interesantes que me hacen pensar en tantas maneras, ¿no? Sí, efectivamente, a lo mejor lo que tú piensas de que había una nación ya, sí, claro, había muchas, muchos proyectos y se llegaron a configurar muchos, ¿no? Es decir, ya estaban consolidados, ¿no? Que tal vez no fue como la primera visión, ¿no? Como la idea primigenia, ¿no? Pero se logró, ¿no? Incluso la independencia con este proyecto de república se logró, ¿no? A diferencia también con este proyecto monárquico, en algún momento también llegó a hacerse, ¿no? Con sobre todo con Santana y Iturbide, ¿no? Es decir, sí, sí, adelante. El nuevo proyecto niega nuestra propia historia. Tres transformaciones violentas. La cuarta no tiene que usar ese ingrediente que forma parte de nuestra historia. Hacer un cambio por la vía violenta. Es muy interesante eso, ¿no? Es también a lo mejor a lo que estaba yo planteando llegar, ¿no? Se configuraron y también la base de toda esta configuración es la violencia, ¿no? Tenemos un pasado, pues, sumamente conflictivo, ¿no? Y nacen las figuras de los caudillos. Y luego la revolución, pues fue prácticamente, no fueron de 1910 a 1917, no fueron 7 años, no fueron cerca de 30 años. Muchos dicen que fueron más, de conflictos armados, ¿no? Uno tras otro, y la gente se cansó, y el proyecto terminó en el PRI, en el PAN. Y luego, si nos vamos con el más reciente, ¿no? El proyecto de la guerra contra el narcotráfico, terminó también muy mal, ¿no? Entonces, ese proyecto neoliberal, en el sentido de la apertura al mercado, ¿no? Al mercado mundial, México como un proyecto económico más que político, pues también, ¿no? Se llegó a configurar ya con Peña Nieto. No sé qué tanto, Toño, esto sí me llama mucho la atención y me gustaría a lo mejor cuestionarlo también. El proyecto de la Cuarta Transformación es más un proyecto, como tú lo dijiste, de alternativa de nación, pero que tiene como fundamento, efectivamente, sin la necesidad de la violencia, llegar a acuerdos a través del diálogo, de la liberación, de la revolución de las conciencias, y que por revolución a lo mejor en este caso sí sería ¿cómo se dice? El primer frente serían las mañaneras, ¿no? Pero me gustaría preguntar qué tanto, a lo mejor en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, existe una industrialización de México. Es decir, sí vimos, ¿no?, que se rescata la industria petrolera, la eléctrica, incluso las vías, las comunicaciones, ¿no?, sobre todo a nivel de las vías férreas, del tren, las comunicaciones a nivel de los trenes, incluso de los aeropuertos, ¿no? La creación de dos grandes y de los más importantes, ¿no? El Felipe Ángeles y el que está en Cancún. Pero no se ha hablado mucho del proyecto a futuro sobre la industria. Es decir, ¿qué es lo que veremos en el 2024 en este segundo piso, como tú lo dijiste, acerca de la industria? No tanto de las empresas, sino de los proyectos que tengan que ver con estos megaproyectos que hizo Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación de conectar al sur, y qué tanto continúa ese camino de la industrialización. Si ahora se va a trasladar a las... o sea, ¿qué parte es la que seguirá? ¿No? Porque sí es importante, desde mi perspectiva, tener como... como bien fijo, ¿no? El hecho de que dentro de este proyecto de nación, que quiere acabar con lo anterior, que rescata parte también de lo anterior, como es la industria petrolera, y que la vuelve a revalorizar, e incluso lo que tú hablabas de la educación, también rescata el sector al sector educativo, sobre todo a los maestros y a los jóvenes, ¿no? Quitándoles ese sentido peyorativo del nini, y a los maestros, pues, de los flojos, haraganes, de los que no saben, y resignificándolo. Dentro del proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, que lo ha presentado, ¿no? Pero no sé qué tanto, si la base ya está, esa es toda la industria que vamos a tener, hay una proyección a futuro. Se habla mucho del plan hídrico, ¿no? También se habla, lo propuso a nivel de las empresas, en esta reunión empresarial que se hace cada año. Habló de proyectos de utilizar, ¿no?, lo que ya se hizo de el tren transísmico, de utilizarlo y potencializarlo. Pero ¿cuáles son las potencializaciones que tiene este proyecto de nación? Es decir, ¿se quedará solamente con eso o habrá un poco más, ir más allá en ese sentido? ¿Y cuál sería? en justicia. No. Entonces el más allá es la justicia, la distribución de la riqueza. Por eso es que es muy importante que en este reforma al Poder Judicial nos pongamos a reflexionar y a discutir, no si los magistrados, los jueces, los van a tener estas características, no. Hay una cosa muy importante. ¿Legalidad y justicia es lo mismo? El máximo tribunal es el Tribunal de Justicia. ¿Acaso los únicos capacitados para poder aplicar la justicia son los abogados? Bueno, son preguntas que yo me hago y tengo respuestas, ¿no? Incluso las he formulado en mis escritos. No necesariamente deberían ser solamente los abogados, sino algunos humanistas y científicos, ¿sí?, que han desarrollado el sentido de justicia y que lo han mostrado a lo largo de su vida, pues pueden estar integrados a este tribunal magno de la República, que es el tribunal máximo órgano de justicia en el país. Entonces, ¿qué hay más allá de esta industrialización que la va a ver? Que la riqueza que se produce se distribuya con justicia. Es interesante eso que dijiste anteriormente sobre la negación del pasado. Yo digo que de una parte del pasado, ¿no? Porque no puedes negar tampoco, o no se niega, sino se reivindica las virtudes de los pueblos originarios, ¿no? Y también se reivindican, pues, estos eventos o estos personajes que estaban olvidados, ¿no? Como Felipe Ángeles. De las naciones precuautémicas eran ninguneadas. Entonces, por supuesto que el pasado inmediato que tenía esta negación también debe negarse. En fin, estamos construyendo una nueva nación. Y esto implica incluso construir nuestras tradiciones. O sea, ¿qué de lo que en el pasado hay vamos a rescatar? O incluso, voy a decir una cuestión que epistemológicamente es muy discutible. Y como Platón lo señalaba, ¿no?, con su mentira benevolente, tenemos que construir tradiciones para mejorar la condición moral, pues, de la población. Pero ya nos estamos metiendo en otras cuestiones muy importantes, pero yo escucho desde hace rato que te reclaman. Entonces, ya vamos cerrando el... Sí, sí, Coyomani. Pues ya nada más para terminar. Ahorita esto último que mencionabas de borrar todo. También iba a cuestionarlo. Pero hace un rato que hablaba de cuestión de las naciones. Yo creo que se va a dar desafortunadamente con violencia. Ojalá que no. Pero ahorita todavía se da cierta esperanza de que no se dé con violencia, aunque algunos cuantos sigan pensando, creyendo que es el camino, ¿no? Y también tiene que ver mucho con su historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vimos estas revoluciones, como bien mencionabas, violentas, pero esta toma de no sé si llamarle conciencia. Yo creo que sería como el aprendizaje también, que tiene que ver con la conciencia, pero digamos que esta parte de la educación que tanto se ha como enfocado mucho en solamente la parte escolarizada y sobre todo en la parte formal, también va a tener que ser un poco distinta, ¿no? Por eso de ahí el gran peligro, ¿no? Que veían los españoles y que vimos, ¿no? Por ahí que fueron los que pusieron dinero, ¿no? Para poder ir en contra de los libros de texto gratuito, porque pues es una amenaza para muchos, ¿no? Esta parte de cambiar, ¿no? El eurocentrismo que ellos querían o quieren, sí, querían mantener, porque ahorita estamos viendo que poco a poco se diluye y que es momento de que veamos un poquito más hacia adentro, ¿no? No sé si la analogía, y con esto quiero cerrar, no sé si la analogía sea la correcta, pero en muchas ocasiones, que no está mal, ¿no? Pero nos ha llevado a tener grandes avances tecnológicos, ¿no? Ver hacia el universo y darle explicación a esta parte de dónde venimos, ¿no? E investigar cómo es que la vida se ha dado solamente en este planeta, por lo menos es lo que se sabe, ¿no? Porque a pesar de los instrumentos o herramientas que hemos creado, aunque hay indicios, todavía no hay suficientes evidencias para decir que hay vida como aquí en la Tierra. Porque vida hay, pero es distinta. Y muchos hacen la crítica de vemos mucho hacia afuera, pero pocas veces investigamos lo que hay acá adentro, ¿no? Que todavía falta hacer mucho y si vemos todavía aún más, ¿no? Nos quedan, pareciera que el límite fue el átomo. Y nos hemos dado cuenta que todavía hay más y más cosas, ¿no? Apenas estaba viendo que ya están sacando tecnología en tamaños prácticamente de nanómetros, ¿no? Es casi es invisible para el ojo humano prácticamente. Y entonces pienso que es momento de ver un poco más hacia los adentros, no solamente del humano, del hombre, de la persona, de aquello, de cualquier concepto que podamos llevarlo a esta parte de la identidad, sino que veamos, ¿no? Como ahorita pasó en Francia, como aquí en México ya sucedió, está hace ya algunos años y que está sucediendo en otros puntos del planeta. Veamos esto de vernos a nosotros mismos, pero de manera un poco más distinta, ¿no? No, no, no, ya no estar con expectativas tan. No encuentro aquí ahorita el concepto, pero en el que se busque llevarnos a puntos en el que, en teoría, podría ser lograble, pero que en muchas ocasiones difiere mucho del día a día, ¿no? Y en esta 4T, creo que lo que vino a rescatar y lo que vino a poner sobre la mesa es una gran cantidad de información, de historias, de experiencias, que han hecho que ahora en el 18 se votara por López Obrador y ahora se mantuviera este partido en el poder de Morena, porque hay coherencia, hay congruencia, hay una conexión, pero no entre personas, no entre las relaciones, sino entre estos ideales, estos valores, estos proyectos, estas maneras de pensar distintas que se ven reflejadas hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que decía la última vez en el último podcast, ¿no? Quizás estamos en un momento en el que tendríamos que observar más y teorizar menos. Porque normalmente ocupamos la teoría para darle explicación a los fenómenos, pero muy pocas veces, y esto lo digo, se ve en filosofía, ¿no? Muy pocas veces vemos el fenómeno antes de inclusive dar una explicación. Yo sé que hay una corriente filosófica que sí lo hace. Entonces es como ir retomando, ¿no?, toda esta construcción que ya alguna vez fue hecha, que alguna vez ya fue propuesta, pero que en muchas ocasiones se ha ido olvidando. ¿Por qué? Por las mismas prácticas que han ido manteniendo en cuestión política, pues estructuras que convenían solamente a unas minorías, ¿no? Y ahora que estamos dando, o nos vamos dando cuenta de que tenemos más cosas en común, ya a nivel, en mayorías, a nivel mundial inclusive, pues entonces tendríamos que cambiar inclusive muchos métodos para conocernos aún más, ¿no? No sé si esto las ciencias sociales lo quieran aceptar. Y yo creo que aquí en México, ahora que ya la CONACYT ya no va a ser solamente una oficina, sino que va a ser ya una secretaría, pienso que mucho de lo que quedó ahí en el tintero, de lo que no se le dio en su momento oportunidad de apoyo, ¿no? Porque muchos lo que hacían era de, oye, ¿sabes qué? Tengo una investigación, tengo un proyecto, tengo algo nuevo, y que la CONACYT no apoyaba ello. Se iba solamente por corrupción, claro, por proyectos, ¿no?, principalmente de divulgación, ¿no? Y entonces aquellos investigadores quedaban ahí en el abandono, y pues muchos tenían que irse incluso a otros países para que esas ideas dieran un poquito de luz, pero al no pertenecer en ese contexto, no pertenecer a estos lugares y toparse con que incluso estos nuevos conceptos o nuevas ideas se contraponían con la hegemonía global, ¿no? Pues aunque haya sido algo extraordinario y aunque les hayan dado luz verde y los hayan apoyado, pues no pasó de allí, ¿no? Entonces espero que ahora sí se dé ese apoyo, porque hay muchas cosas, muchos conceptos que incluso yo he escuchado aquí que se han utilizado, ¿no?, para poder darle cauce, ¿no?, a muchos fenómenos que estamos viendo, y que por lo menos y aquí hablo ya en cuestión personal, hay cosas que digo no estoy de acuerdo. Sin embargo, al pertenecer estas a otras áreas, a otras ciencias, pues uno se queda corto, pero esta parte, llamémosle, de sentido común, hace que con la influencia, ¿no?, de estos cambios, por lo menos del 2018, inclusive un poco antes, a la fecha, uno tenga, ¿no?, esta sensación de que hay conceptos que ya no satisfacen, digamos, lo que está sucediendo allá afuera, pero que eso permite o abre las puertas a que pues se busque, ¿no?, modificar o concretar o inclusive crear nuevos conceptos que permitan pues de verdad la construcción de lo que es México, de una nación que sí estamos en pañales, pero al fin y al cabo ya están las bases, como había mencionabas, Gonzalo, y que de verdad unos 30, 40, 50 años quizás digan, en aquellos entonces, del principios del 2000, se pensaba que la sociedad tenía que ser así, que el pensamiento del hombre, lo de género, la mujer, en la cuestión de las relaciones sociales, etc., etc., de lo que hemos hablado ahorita. Ojalá que se destruya por completo el concepto de indígena, por ejemplo. O sea, hay muchas otras cuestiones más que están ahí, se modifiquen y que pues veamos, ¿no? Un México distinto, por lo menos al de ahora, ¿no? Y que podamos entonces decir, hacernos otra vez la misma pregunta: ¿México es una nación? Y entonces podamos tener más respuestas para responderla, o por lo menos acercarnos a si lo es o no lo es, o en dónde estamos, ¿no? Nada más quería comentar eso. Bueno, yo ya nada más cierro con una reflexión que he hecho ya desde hace un ratito, ¿no? Hace mucho tiempo. No sé si las personas que tienen mucho poder y mucho dinero estén dispuestas a este diálogo, ¿no? Que ya se está dando, claro, pero a nivel, por ejemplo, los que tenían el poder en el Poder Judicial. Pero yo creo que hay una tradición de familias muy poderosas, muy ricas, que se niegan al diálogo para la transformación y también para la reconfiguración de la nación. Y eso es interesante entenderlo, porque todo este movimiento de oposición también está ayudando a pensar, ¿no? Sobre cuál es el futuro de la nación. Sin embargo, me parece que no hay como tal una disposición abierta al diálogo. Yo no la veo y ni siquiera tampoco sé si quieran o logren darse en algún momento. México, el árbol de los mil frutos. Recuerde que tenemos una cita próximamente. Hasta entonces.